Está sintonizando Indoamérica. Esta es la mejor programación en Navidad. Por Indoamérica. Esta es la estación sin límite para el sonido. FM. Esta es una radioemisora afiliada a Asbora. Asbora. El futuro es hoy. El futuro es hoy. Es hoy. Parece que nuestra competencia no se dio cuenta. En el ciclo de la velocidad, esta es la mejor opción. La nueva, porque el ciclo cambió. Aunque algunos no se dieron cuenta. Ya no existen, porque el cofre en femenino te devuelve la sonrisa. Escribir día a día la historia de la región hace de nuestro trabajo un reto diario, el cual asumimos con un gran equipo humano, usando la más avanzada tecnología. Nuestro objetivo, entregar a nuestra gente un diario con información clara, imparcial y objetiva, lo cual nos convierte en un referente del periodismo nacional. El Potosí, el valor de estar informados. Esta es una radioemisora afiliada a Asbora. Asbora. This is Top 5. Hola, hola, soy Orlandisco. Iniciamos el último mes del 2024 y viajamos directamente a diciembre del 88. Por esas fechas, Nintendo lanzaba la Game Boy en Japón, revolucionando los videojuegos portátiles. Los colores neón eran la tendencia en moda, especialmente en accesorios como pulseras y cinturones. Y el rey del pop, Michael Jackson, brillaba con su gira Bad. Mientras George Michael lideraba las listas con Fate. Fue un cierre de año lleno de innovación y estilo. Y aquí va el top 5 de diciembre del 88. Number 5. Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Number 4. Bon Jovi, Bad Medicine. Number 3. Number 2. Duran, I don't want your love. Now, number 1. Disco y te invito a que sigas en sintonía de tu estación de éxitos número 1 en tu ciudad. Chao, chao. Top 5 with All in Disco. Me dices que te vas, pues anda, vete. Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino. Me dices que te vas, pues anda, vete. Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino. Te quise con gran paciencia. son mi único anhelo. Hoy que te alejas de mí será muy triste. Más tarde, ¿cómo olvidar nuestro cariño? Conocí, me prometiste, juraste quererme siempre, eternamente. Cuando te conocí, me prometiste, juraste quererme siempre, eternamente. No comprendo la razón de tu abandono, puesto que nunca te di ningún motivo. Será tal vez por causa de mi pobreza. Si es así, vete nomás, busca riqueza. No quiero que te cruces en mi camino, porque nunca fuiste fiel con mi cariño. Ya buscaré otra mejor que me comprenda, que sepa querer y amar sin condiciones. Indoamérica.